maestros. Aunque quien desande esos pasillos, aún escuchará sus voces ahogadas por las nuestras. Hay algarabía que aún resuena en un mismo pasado. Las tardes se expandían, éramos niños que creían destruir un espacio sagrado. Todos nosotros, o lo que fuimos, hemos probado ser más valientes que el olvido. Han pasado desde nuestra partida. Era claro el firmamento, claros los saludos. Sin enfermedades, un océano nos acogía. Tan sereno como esos rostros que partían. Poco sabíamos de las tormentas y naufragios. Allí en el horizonte, cataclismos indolentes azotaban las ciudades que juntos construíamos. Sobre baldosas verdes, entre paredes amarillas. Ya el bambú que nos acarició se ha ido, como aquellos días de triunfo y de castigo. Quieres que los bucaneros de dos décadas surtaron, y que esta tarde aquí desenterramos. 1985 no fue un año, fue una victoria sobre un campo abierto. Días pasajeros y aún así presentes, sobre las cañadas y bosques de Bucaramanga. Transparentes y bellas, que los años y el pesar jamás truncaron. Prósperas tardes, bendita día infancia.